yo miro que tú me quieres a mí, cuando yo siento que tú no me quieres, mejor no quiero vivir. Son los celos de amor, son los celos de amor que me hacen sufrir y no me dejan vivir. Son los celos de amor, son los celos de amor que me hacen sufrir y no me dejan vivir. We'll be right back.